Muy buenas noches. Tenemos preparada esta pequeña entrevista que le realizamos al presidente de la República, Felipe Calderón. Muy buenas noches, señor presidente. Primeramente quiero preguntarle, ¿por qué está robando al país? Quiero que me diga en sus propias palabras. Para salir adelante. Entonces usted quiere salir adelante, igual que todos los mexicanos, pero dígame, ¿cuánto es lo que usted recibe de salario? O bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cuánto es eso? 42 mil millones de pesos. ¡A la fregada! Usted gana 42 mil millones de pesos y usted quiere salir adelante. ¿Con eso usted puede salir adelante? ¿O qué? ¿Qué es lo que quiere hacer con ese dinero? ¿Qué es lo que piensa usted? No hubiera podido pagar ni siquiera sus jubilaciones. Usted no las paga, las pagan los impuestos. Y no solo los impuestos, sino que la misma gente al estar trabajando les están recogiendo dinero y de ahí salen sus jubilaciones. Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato. Pero bueno, sí, yo sé que, por ejemplo, los sindicatos están mal. Todo ese dinero que usted dice que va a pagar usted de las jubilaciones, usted no lo va a pagar, lo van a pagar las mismas personas. Es lo que están ahorrando, es lo que se supone que deben de darles. Y el sindicato obviamente está igual que usted, está robando. Usted mismo está diciendo que obedecen a los intereses del sindicato. Usted es parte del sindicato. Tal vez no parte del sindicato, pero usted es el que anda moviendo todo, dicen, todo el atole. Pero bueno, vayamos, hagamos un análisis de lo que ha sido su gobierno. ¿Cómo considera su gobierno? ¿Cómo se considera usted como persona? ¿Cómo se considera usted? Muchas deficiencias. Muchas deficiencias, usted lo ha dicho. Yo sé bien, que usted tiene muchas deficiencias. Todo el mundo lo sabe. Su gobierno tiene muchas deficiencias. Pero dígame, ¿a quiénes está chingando usted y a quiénes quiere chingar? Muchas familias mexicanas. A muchas familias mexicanas. Vaya. Señor, bueno, esta entrevista no puede continuar porque sus guaruras me están viendo feo. Usted me está viendo feo. Bueno, no, a usted le vale madre, ¿verdad? Los guaruras me van a romper la madre. Pero bueno, fue un placer. Muchas gracias por sus palabras. Y pues bueno, tome. Para los que no, nos están escuchando, le estoy haciendo una seña con el dedo. Hasta luego, Radio Escuchas.